Se me va de las manos tu amor. ¿Qué me importa si vas a volver? Si no vuelves, lo mismo me da. Con el tiempo hallaré otro querer. Cuando lejos te encuentre de mí, no te creas que por ti he de llorar. Que amores que pagan así, donde quiera se encuentran por ahí. Vete lejos, indigna mujer. No hace falta decirnos adiós. No es amor lo que siento por ti. Fue un capricho que hicimos los dos. Capricho que hicimos los dos.